11 y 22 minutos, entramos en la sintonía de la mañana, enseguida vamos con nuestro espacio de decoración, pero antes vamos a quedarnos con un primer encuentro de actualidad local para informarles sobre la inauguración de la exposición del colectivo de pintores ubriqueños Ubrique Pinta, que va a tener lugar precisamente la jornada de hoy martes en Ronda. A partir de las 7 de la tarde se va a inaugurar una nueva exposición en Ronda por parte, como decíamos, del colectivo de pintores ubriqueños Ubrique Pinta, un colectivo formado por diversos pintores, vamos a recordarlo: José Antonio Hinojo, Carmen Izquierdo, Celia Pais, Antonio Rodríguez Agüera, Juan Pedro Pirúez Camacho, además de Rafael Domínguez, de José Luis Mancilla o de José Antonio Martel. Son los integrantes que forman parte, entre otros, de este colectivo Ubrique Pinta. Nosotros vamos a hablar con su representante, podríamos decir, ¿no?, la persona encargada de promocionar las exposiciones y de informar sobre ella, que es Antonio Gutiérrez, ya nos acompaña. Hemos conversado con él en otras ocasiones sobre este mismo tema. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Ubrique Pinta expone entonces hoy martes, inaugura en Ronda. No es la primera vez, además, ¿no? Creo no, que ya... Es una casualidad porque el año pasado se terminó el año con la exposición Ronda en la Casa de la Cultura y este año terminamos el año también en Ronda, pero en el Convento Santo Domingo, que es un sitio más mayor, de más categoría, y en el que estamos muy contentos. La exposición ya se encuentra montada. La montamos el día 5, pero por el hecho de este largo puente de fiesta, pues entonces las autoridades no están disponibles para la inauguración y lo hemos concertado para hoy a las 7 de la tarde. Bueno, pues tenemos entonces a las 7 la inauguración de esa exposición, una exposición con obras de los 8 pintores ubriqueños que forman parte del colectivo Ubrique Pinta, y que podremos encontrar el qué, algo diferente a las anteriores muestras, trabajos nuevos. Bueno, sí, o sea, yo creo que porque montaron ellos, yo no pude ir y lo veré esta tarde en la inauguración, pero yo creo que son obras casi todas nuevas que han ellos hecho, realizado en este año. Ellos también hicieron muchos cuadros en la exposición esta última que hemos hecho en la Diputación de Cádiz, que estuvimos allí un mes y pico, con un éxito maravilloso, estupendo, y algunos cuadros irán para allá, pero tampoco esos cuadros grandes de la Diputación tal vez no estén otros. El estilo de ellos, pues ya sabéis, cada uno tiene un estilo diferente, algunos muy parecidos, pero todos son diferentes por completo. También se está observando mucho el gran adelanto artístico que tiene José Antonio Hinojo, el cual hace envuelta de 2 o 3 meses ha cogido 2 premios importantes y su pintura está siendo muy bien criticada por la crítica y los amantes al arte, y también él representa ahí unos cuadros muy bonitos. Están todos, está también Celia Pais, que aunque se está dedicando últimamente más a dar clase que a hacer cuadros, pues presenta una pequeña exposición de cuadros, pero vamos, como siempre, tan bonito, tan perfecto y tan bien realizado como sabe hacerlo ella. No sé si quiere, sobre otro integrante también de Ubrique Pinta, comentar algo más, ¿no? Ha dicho José Hinojo, Celia Pais. Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, el tener Ubrique Pinta dio lugar a cuando nosotros hicimos la exposición en la Diputación de Cádiz, había un crítico que nos dijo que nosotros no éramos los que representaba la pintura de Ubrique. A nosotros nos cayó muy mal eso porque no fuera de nuestra plataforma, de nuestro grupo, hay pintores maravillosos en Ubrique, maravillosos. Yo tengo un pintor que está fuera de la plataforma, el cual admiro y siempre le felicito porque es un pintor estupendo. Pero nosotros no representamos Ubrique. El tener nombre de Ubrique es porque quisimos que al querer exponer nuestra pintura fuera de Andalucía, como hemos puesto en Plasencia, también hemos, este año tuvimos ocasión de exponer en Zaragoza y en Teruel, pero no lo hemos hecho porque muchos gastos, se vende poco, tal, lo acordamos de hacerlo este año. Pero salimos mucho afuera y nos damos a conocer y queremos que tuviera el grupo de amigos, querían que el nombre de Ubrique se diera a relucir, que se dieran cuenta que los pintores eran todos ubriqueños. Y ese nombre de poner Ubrique Pinta, pero nosotros no representamos a Ubrique. Ubrique tiene muy... Bueno, es verdad que el grupo nuestro tiene unos pintores maravillosos que todo el mundo lo conoce, como puede ser Agüera, puede ser Martel, Mancilla, puede ser Yapay, es que hay gente muy conocida. Pero fuera de nosotros existen pintores maravillosos, a los cuales respetamos, y van ellos en su camino y nosotros nuestro, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que la mala interpretación de este hombre que hizo la crítica, ¿no? Que dice que nosotros no éramos los que representamos al pueblo de Ubrique. No representamos. Representamos al pueblo, queremos representar al pueblo en cuanto a su nombre, que lo conozcan por ahí afuera, que se sepan de dónde somos. Eso es lo único que indicamos, por eso el nombre de Ubrique. Pero nosotros no representamos a todo Ubrique, es imposible. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, entre los objetivos que se manifiestan en la página web del colectivo de Ubrique Pinta, dice que los objetivos son muchos y variados, pero por un lado se encuentra difundir el nombre de Ubrique, sus artistas, y por el otro facilitar también a sus integrantes la difusión de sus pinturas de forma conjunta a través de exposiciones. Sí. Y eso es lo que se va a hacer en Ronda. Eso es lo que se va a hacer en Ronda, que se cierra este año ya. Hemos tenido, este año empezamos en Plasencia. Después, como ya he dicho, íbamos a ir a Teruel y Zaragoza, pero lo hemos tenido que aplazar para este año que viene. Y después hicimos lo de la exposición de Cádiz, que fue una maravilla, una gran asistencia de público, magnífico, y buena crítica, a pesar de que otra no fue muy buena, pero magnífica la crítica. Y fuera parte de esto, pues ya este año cerramos en Ronda con el Centro Cultural de Santo Domingo. Una exposición que estará en Ronda durante toda la Navidad, prácticamente, ¿no? Hasta principios de enero. Sí, porque ha habido un esto muy importante en Ronda de cosas de juego de estos juegos, sí. Y allí han hecho unas exposiciones, ha habido por lo menos 200 y pico de periodistas acreditados, fue una cosa muy importante. Entonces nos quitaron 5 días. Y no lo han dado en enero. O sea, que estaremos allí hasta el día 6 de enero. Uh-huh. La inauguración esta tarde, como hemos dicho antes, a las 7. Lo que siempre me gusta es informar al pueblo de Ubrique de a dónde estamos, por si ellos se quieren desplazar a verlo. Es una exposición que va hasta allí hasta el día 6 de enero. Y son unas obras magníficas de estas personas que ellos quieren mucho, como Mancilla ha dicho antes, todo esto Mancilla, Celia Pay, Martel, Antonio Hinojo, Mari Carmen Izquierdo, está también Juan Pedro Virué, en fin, todos estos buenos artistas, y Rafael, que es magnífico, para mí Rafael es magnífico, y están allí, y si quieren ver sus obras, pues sería un orgullo para un ubriqueño ver representar esa categoría de pintura fuera de su tierra. Uh-huh. Está invitado, yo invito de aquí a todo Ubrique a que, si es posible, se desplacen y vean la exposición. Pues con esa invitación, si te parece, nos vamos a quedar, Antonio. Muy bien. Recordando que se inaugura hoy a las 7 en Ronda, en el convento de Santo Domingo, en la calle Armiñán, que está situado en la localidad rondeña, la exposición del colectivo de pintores ubriqueños Ubrique Pinta, y podrán ver las obras de los 8 artistas que componen la asociación, el colectivo. Antonio Gutiérrez, muchas gracias por informarnos. Gracias a ti, Rocío. Seguiremos hablando. Muchas gracias.